sales así. Cada vez que te miro a los ojos y quiero besarte, quiero saber por qué no es como antes. Quiero saber la verdad, no seas cobarde. Ya no mientas más y dime la verdad. Te cansaste de mí. Te cansaste de mí. De mis besos y caricias, de vivir así. Te cansaste de sentir el calor de mis brazos. Dime la verdad y no me hagas sufrir.